Seguimos en la ley del ex, seguimos en el deportivo de Aves Hoy Radio, estamos en el 89.1 de tu dial, al mundo, al planeta, a través de www.aveshoyradio.com.ar. Momento de recibir a un protagonista que estará arribando en la jornada de mañana. Hablamos del doctor Alejandro Lanari, que llega a la ciudad para brindar una charla. Esto será en la jornada de mañana, pero para más detalles lo va a comentar él. Pero bueno, se estará justamente brindando esta charla sobre alimentación y actividad física como herramientas terapéuticas. Pero para más detalles lo tenemos del otro lado de la línea, al ex arquero y doctor Alejandro Lanari, a quien ya rápidamente le damos la bienvenida y las buenas tardes. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, un gusto estar con ustedes. Bueno, contanos, sabemos que estás trabajando en plenas tareas laborales, así que no te vamos a quitar mucho tiempo, pero contale a la audiencia de la radio, a la ciudadanía tandilense, de qué se va a tratar la charla esta que se va a llevar a cabo mañana. Bueno, mira, en principio la idea es que hace un tiempo largo con la Fundación OSDE estamos tratando de llegar a la población con estas charlas en las que hablamos de alimentación y actividad física saludable. Sí. Y este es un tema muy importante porque estamos con una epidemia muy seria en toda la República Argentina y en el mundo, pero en nuestro país especialmente, de sobrepeso y obesidad. Uh-huh. Y cuando hablamos de estas dos cosas, sabemos que la actividad física y la alimentación son las principales armas que tiene la medicina para tratarlos. Lo que pasa es que existe una gran confusión en la población en general sobre cómo se deben usar estas dos herramientas. O sea que en cuanto a alimentación hay un montón de mitos y creencias y aspectos que no están claros y que la gente confunde, y en cuanto a actividad física más todavía, porque hoy en día nadie tiene bien en claro qué es lo que tiene que hacer cuando necesita corregir un problema de salud, llámese sobrepeso, llámese obesidad, hipertensión, diabetes, o uno quiere mantener solamente un buen estado físico, nada más que eso. Claro, bueno, en este sentido ustedes, bueno, en tu caso venís con distintas cuestiones, con claves en este sentido, hacia dónde apuntar en la alimentación, qué ejercicio hacer. Mira, el punto más importante es que la población entienda hacia qué alimentos hay que volcarse. Yo sé que esto todo el mundo lo escucha y todo el mundo dice que escucha que tiene que comer una cantidad de verduras y frutas, pero al final terminamos comiendo un montón de harina. Sí. Yo creo que es importante conocer por qué estamos comiendo lo que estamos comiendo, y a partir de ese entender por qué, quién nos está influenciando para que nuestra alimentación sea tan deficitaria y tan compleja y nos esté generando tanto problema de salud, y a partir de ahí tratar de solucionarlo. Y con respecto a la actividad física, es igual. Hoy en día, cuando uno le dice a un paciente que tiene que hacer actividad física, el paciente no sabe si tiene que hacer crossfit, si tiene que ir a hacer fuerza, si tiene que correr, si tiene que hacer bicicleta, porque yo creo que la medicina no ha sido lo suficientemente clara en explicarle esto a nuestra población. Sin embargo, sí tenemos las cosas en claro, ¿sí? O sea, sí sabemos cómo hay que alimentarse y sí sabemos cómo hay que entrenar o hacer actividad física para mantener la salud. Uh-huh. Pero creo que este mensaje no ha llegado lo suficientemente claro, y producto de esto es el desconcierto que nosotros vemos, ¿no? Claro, en este sentido, volviendo a la alimentación y ya para ir cerrando, yo creo que también la sociedad como que impulsa, no quiero echarle la culpa a la sociedad, ¿no? Pero en el mundo en el que vivimos, todo tan acelerado, todo tan rápido, todo tan inmediato, hace que, en general, ¿no? Hablando, uno consuma lo que tiene a mano, ¿puede ser? Mira, sí, yo creo que es uno de los aspectos, pero también es bueno saber que la medicina equivocó durante muchos años la recomendación. Le dijimos a nuestros pacientes que no tenían que comer grasas. Hoy le estamos diciendo que el problema no son las grasas, son los hidratos de carbono y las harinas. Sí. O sea, le hemos vendido o le hemos dado a la sociedad una pirámide nutricional que fue un horror, que llegó a generar muchísimos problemas de salud en todo el mundo, ¿sí? Y entonces creo que no le hemos podido explicar dónde nos equivocamos nosotros, por qué le dimos un mal mensaje, cómo hacemos para corregirlo ahora. Lamentablemente, Argentina es el primer país en obesidad infantil en menores de 5 años de Latinoamérica, y somos el primer país en el mundo consumidor de galletitas y el segundo país en el mundo consumidor de bebidas azucaradas. Evidentemente algo estamos haciendo mal, y producto de esto tenemos las cifras que tenemos. Entonces, no es solamente el estrés, no es solamente que no prestamos atención. Creo que la sociedad necesita que le hablemos mucho más claro y que le expliquemos que cometimos errores, que los queremos subsanar, pero además necesitamos que estén, que conozcan y que se eduquen lo suficiente para no cometer errores que los lleven a deteriorar la calidad de vida y la salud. Fantástico, Alejandro, no te queremos quitar más tiempo, sabemos que estás a full ahí en el trabajo, pero bueno, esto que tiraste como previa, mañana todo mucho más desarrollado desde las 19 ahí en el auditorio de OSDE. Sí, y una cosa más, vamos a hacer también, sí, que esto es interesante porque hay mucha gente que hace deporte, que es deportista y que come bien, sí. Y vamos a tocar también el tema de cómo entrenar, así que vamos a tratar de hablar un poco de los suplementos nutricionales que se están usando tanto, de qué es una alimentación previa a una competencia, o sea que también vamos a tratar de tocar temas para aquellos que sí hacen las cosas bien y que quieren mejorarla, no solo va a ser para el que no hace. Claro, impecable, Alejandro, ¿esto es abierto a toda la comunidad? Sí, a todo aquel que se quiera acercar y bueno, y esperemos que puedan después utilizar estos conceptos para mejorar su calidad de vida. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, que llegues, bueno, mañana bien, que viajes tranquilo, bueno, que sea con éxito esta charla que se va a disputar mañana a partir de las 19 en el auditorio OSDE. Bueno, muchísimas gracias, bueno. Alejandro, te dejo seguir trabajando y bueno, seguramente nos vemos en la jornada de mañana. Cómo no, un abrazo y un saludo para todos. Ahí pasaba la palabra de Alejandro Lanari, el doctor que estará visitando la ciudad mañana para charlar sobre lo que recién estaba contando, esta previa sobre alimentación y actividad física como herramientas terapéuticas. Esto será mañana a partir de las 19, este miércoles, ahí en el auditorio OSDE, en la filial de la ciudad que queda en Santa Marina al 400, entre Belgrano y Pinto, mano derecha si va por la avenida. Así que bueno, mañana se estará dando esta charla a cargo del ex arquero de la selección, campeón en Copa América en 1991. Bueno, también fue campeón con Rosario Central, se ha retirado en Boca, ha pasado por Argentinos, por Racing, también jugó en el fútbol mexicano y bueno, desde hace ya bastante tiempo se está dedicando a la medicina y mañana estará visitando la ciudad para encargarse de esta charla que, como les dije, está denominada como alimentación y actividad física como herramientas terapéuticas.